Llámanos al 664390 o 664391. Seguinos por Facebook, Las Chicas Crisálidas. Las Chicas Crisálidas. Las Chicas Crisálidas. Las Chicas Crisálidas. Las Chicas Crisálidas. Muy bien, aquí estamos, Las Chicas Crisálidas y nuestro productor Rodolfo. Por supuesto, tenemos que aclarar siempre. Claro, Las Chicas Crisálidas y claro, Rodolfo. Y aparece la voz de Rodolfo. Es decir, algo pasó ahí. O las chicas tienen voz grave. Claro, sí, no se entiende. Por eso siempre aclaramos. Siempre aclaramos. Estamos acá juntamente con Claudia, con Rodolfo y sin Graciela, así que le mandamos un besito a Gra. Que estará, no sabemos qué está haciendo. Es lo que le pasó. ¿Qué le pasó? No sé. Dijo, no puedo ir. Este fin de año venimos medio complicaditas. Sí, estamos complicadas con esto. Que hoy viene una, viene la otra. Vamos a hacer variado. Menos mal que el productor no falta. Sí. Bueno, trato de no faltar. Bueno, una sola vez le ha pasado, pero bueno. Igual es muy necesario, así que necesitamos que no él falte. No puede faltar. No puede faltar. Nosotros puede ser, pero él no puede faltar. No, en realidad debería ser al revés. Pero bueno, nosotros lo tenemos convencido de esta manera de que él no puede faltar y él es así. Y él así, hace todos los martes firmes acá. Hace caso. Así que bueno, contenta de estar otro martes espléndido, aunque está por venir una tormenta, parece se catastrófica. Viene, ¿eh? Sí, estaba lloviznando recién. Estaba lloviznando. Así que bueno, parece que llueve hoy y mañana, según el servicio meteorológico. Llueve mañana. No salga de las casas, no salga. Quédese ahí a escucharnos. Claro. Sí. Claro. Ahora unos mates. Dos minutos y escucha un poco de música, salga de entre la ropa y para que no se le moje y ya está. O lo sumo, salga para traernos tortas fritas. Claro. Claudia, hay que llegar a diciembre con un poco menos de... No importa, hoy llueve. Una torta frita no hace nada. Cuando hace calor no da para torta frita. Un helado. Si quieren traer un helado, ahí un kilo de helado. Bueno, un kilo, un cuarto aunque sea. Sí, vamos a pedir. Un cuarto para cada uno. Un cuarto entre los tres. Y así querés llegar bien al verano. Y pobre Charlie está al otro lado, lo va a pirar. No, hay que traer para compartir. Pero Charlie no puede, pues está operando. No puede comer ahí, pobre. Cierto. Se queda el helado ahí, es un desastre. No, Charlie, no. Imagínate estar comiendo. No, Charlie, vos no podés. No, ya está, definitivamente. Estás con todo. El de Charlie lo comemos nosotros. Claro, no importa. No tiene problema. Muy bien, queremos contarte que nuestras vías de comunicación son el 6643-964391 y que nuestra consigna del día de hoy es en qué o en quién depositas tu fe, ¿no? Quizás en este tiempo donde se acerca la Navidad, donde bueno, la gente está como un poco más sensible, más sí, quizás cosas de a ciertas fe. Cuestiones espirituales, bueno, queremos que nos cuentes, ¿no? Porque la verdad que es interesante saber, hay muchos mensajes y hay mensajes muy interesantes. Mensajes que sorprenden también, sí. Pero... Hay en infinitas cosas se pueden poner sí, la fe. Muchas cosas, cosas insospechadas. Sí, a veces sí, pero bueno. Pero bueno, queremos que nos cuentes. Y bueno, y la verdad que tenemos muchas noticias también para el día de hoy, cosas para contarte, cocina, sabías qué, tips, la reflexión. Tenemos todo lo que tenemos todos los martes, así que bueno, sería bueno que no te lo pierdes, que no te vayas, quédate ahí un ratito más. Y volvemos y con Crisálidas. Sí, vamos a escuchar el tema del nuevo disco de Avanti Esperanza, que nos enviaron a nosotros. Se llama la canción Lo que importa y del álbum nuevo Palabras que son misiles. Se pelean entre ellos, dan un show suculento. Oh, Llámanos al 664390 o 664391. Seguinos por Facebook, Las Chicas Crisálidas. Aquí estamos, nuevamente, charlando con Rodolfo. Siempre nos agarra así de, como distraídos, charlando. Somos gente divertido. Somos gente que charla mucho, ese sí. Es nuestro problema. Es que el pobre no puede largar nunca el aire, si no. Es por eso, si va a esperar que nos callemos. Entonces lo manda y dice, bueno, yeah. Que lo que hablan que salga, que la gente sepa. Lo que sufro yo, dirá Charlie. Escucho, que no dejan de charlar. Claro, es una hora de corrido, porque no es que parás, pasan el tema, no, uno sigue hablando. No, nosotros seguimos hablando. Y, y tras que no nos cuesta... Es pretender que estemos todo el silencio del tiempo de la música, no, imposible. Queremos contarte, hay una noticia ahí que Robert ha traído, Rodolfo, interesante con respecto a los árboles que están en la plaza. En la plaza. 12 de octubre. Ahí está, exactamente. Que parece que lo que no mató la bomba atómica, lo que no ha matado todas las demás situaciones complejas que han exterminado muchas plantas y especies, lo han matado algunas personas que están podando mal los árboles. Ajá, les cuento. La Plaza 12 de Octubre está rodeada de una especie vegetal muy especial, la cual está sufriendo por la impericia de quienes deberían velar por su bienestar. Se trata de los árboles de Ginkgo biloba, que a veces no nos gusta mucho por eso, ese frutito que larga. Pero bueno, es un árbol muy lindo, conocido también como el árbol de la vida o el árbol sagrado de Japón. Es una planta. Esta planta es un fósil viviente que viene de la época de los dinosaurios y que sobrevivió a la bomba atómica de Hiroshima. Pero a pesar de todo lo que ha soportado esta especie, parece que no tiene inmunidad contra los empleados municipales, que deben cuidarlas. En la Plaza 12 de Octubre hay al menos 11 ejemplares que están moribundos y deberían ser extraídos para no convertirse en caldo de cultivos de hongos, bacterias e insectos que podrían enfermar a las demás plantas. Ahí está. O sea, tan inmortales no son, ¿vieron? Había algo que lo destruía. Sí. Los municipales. Bien. Implacable. La mala poda hace esto. Claro, obviamente. Los árboles pobres, ¿no? Pobres se mueran. Pero bueno, claro, esperemos porque que... se solían dar de charlas y cursos de poda. Se ve que la gente que lo agarró a estos pobres árboles no tuvieron. O quizás por ser un tipo de árbol bastante peculiar, debe tener algún tipo de poda que exacto. No es... La común. Claro, la común a todos los otros árboles. Entonces, pobres los municipales. ¿A quién enviaron a cortar? No sabían, bueno, pobre gente. ¿Qué va a hacer? Agarró la tijera esa que usa para podar, podó todo como venía, y no, bueno. No tenían la culpa. Pero es único acá en Pilar, ¿no? O sea, mucha gente viaja acá a buscarla. No lo consiguen otro lado. Los japoneses, sobre todo, yo he visto a algunos japoneses colgaditos ahí sacando el fruto. Se lo llevan, tiene todo, hacen un montón de cosas. Sí, de hecho hay muchos remedios o cosas que son más bien vitamínicos, multivitamínicos que tienen el Ginkgo biloba. Hacen cremas y demás. Un montón de, tiene un montón de propiedades. Pero bueno, la verdad que vamos a investigar un poco más para otro programa. Pero interesante que, bueno, si usted ve que va un arbolito, trate de no andar muy cerca. Qué feo caerse en sus frutos. O que se te caiga en ramita de encima, sí. ¿No? Entonces, bueno, hay que tratar de tener cuidado. Bueno, en honor a nuestra amiga Gra, que no ha venido hoy, vamos a ver cuánto puntaje nos pone el próximo martes. Uy, tenemos algo de cocina. Sí, sí, tenemos algo de cocina. Cocinando por un sueño. Ponele onda a tu vida y sabor a tu cocina. En Crisálida también cocinamos. La pasta de mamá. Muy bien, te cuento una receta fácil para poder empezar así a hacer un acopio como para las fiestas. Vos decís, bueno, ya la gente empieza a pensar qué va a comer, qué postre va a hacer y demás. Y algunos dicen, bueno, la verdad que hace calor, que uno pueda hacer algo fácil, que no tenga muchos ingredientes, que no tenga mucho costo, pero que rinda y que sea rico. Necesitas 4 ingredientes. ¿Estás? Atento, Rodolfo. A ver si lo haces. Nota, a ver si lo haces para la fiesta, vamos a preguntar en tu casa. Necesitas 4 ingredientes. Necesitas vainillas. ¿Vainilla? Necesitas vainillas. Las vainillas, las que se usan para tomar la leche. Ah, bien. Vainillas. Necesitas un pote de dulce de leche, un pote de crema y una cajita de esas que se compran de mousse de chocolate en los supermercados. O sea, ¿la cajita o el mousse de chocolate? No, la cajita que trae mousse para preparar. Ajá. 4 cosas. ¿Qué haces? Pones en tu fuente, en tu Pyrex, en donde vos puedas meterlo al freezer o la heladera, las vainillas que las podés humedecer o no, como vos te gusta, si las humedeces queda más rico, con algún vino así para postres o con algún almíbar y demás. Muy bien. Una vez que mojaste esto, tenemos acá sonidos que nos circundan. En otro lugar, en un bols, la misma cantidad de crema con la misma cantidad de dulce de leche. Puede ser de 250, de 500, depende de lo grande que vos quieras que sea tu postre. Si sos muy goloso, querés que sea grande, grande, ponele un litro de crema y un kilo de dulce de leche. Si no, puedes ir achicando las medidas de acuerdo a la cantidad que vos quieras hacer. Sí, yo no soy goloso en este entonces momento. Entonces vos, un poco de chiquito, Rodolfo. Bien, chiquito. Un poco de chiquito. Porque hace calor, me parece, para... No, pero pará. No querés comer nada porque hace calor. No llegué sí. Al final. ¿Qué haces con la crema de dulce de leche? Lo batís con la batidora. Te va a quedar como una crema durita. ¿No lo puedo batir a mano? Sí, pero vas a tardar más. Sí, es re pesado. Es pesado. Además, no conviene para la tendinitis. Es como remar en dulce de leche, batir el dulce de leche. No, dulce de leche con crema, ¿sabes qué? Este músculo te va a salir. No necesitas gimnasio. Mejor batidor eléctrico. Si no, bueno, un batidor de alambre. No importa, está bien. Lo batís y te queda una crema. ¿Cubrís esas vainillas que mojaste con lo que vos te guste o no? ¿Cómo no te puede gustar? No, porque te puede gustar las vainillas mojaditas o secas. O sea, cada uno le gusta lo que le gusta. Pones esta crema con dulce de leche mezclada batida arriba de las vainillas y preparas una mousse de chocolate de las que compras en cajita, las preparas batido de vuelta, lo pones arriba de eso y lo pones en el freezer. Te va a quedar una vainilla mojada con el dulce de leche, con la crema al estar en el freezer queda como helado. Y el mousse te queda como helado también. O sea que te queda un postre helado. Así que, Rodolfo, aunque hace calor, te queda un postre helado. Fácil. Con cuatro ingredientes haces un postre espectacular que te van a aplaudir cuando lo vean porque es helado. Sí. Queda rico. Y si no tenés mucha idea de hacer postres, esto es fácil. Le podés agregar nueces, le podés agregar otras cosas si querés. Pero con esto así solo... Ya alcanza. Ya te alcanza. Así que, bueno, ¿te puedes contarnos qué te pareció nuestro postre? Te va a dar el puntaje. Sí, sí. Así como Pachano. Si no, que lo haga, que lo pruebe y después la semana que viene nos cuente. Exacto. O que lo traiga. Que lo traiga. Vamos. Ahí está. Mejor. Así le podemos dar probar a Charlie también. Pobre. No, pero Charlie no puede. No puede, perdón. Pobre, qué tortura. No puedo hacer hablamos nada. Hablamos de comida y no pasa nada. No pasa nada. Así que, bueno, esto fue lo del día de hoy de cocina para el día de hoy. elige su vida, pero el ligero de labios provoca su ruina. El que frena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios provoca su ruina. Oh, na, na, na. Oh, na, na, na, na. El hombre propone. Llámanos al 664390 o 664391. Seguinos por Facebook, Las Chicas Crisálidas. En 1906, en un bosque de altísimas secuoyas, ubicado en California, un retoño asomaba en la tierra. El pequeño árbol se transformó en un gigante del bosque de más de 70 metros de altura que apuntaba hacia el sol y mucho más. Pero para asombro de muchos, el poderoso gigante cayó a tierra. Fue la primera secuoya que cayó en muchos años. Después de investigar, descubrieron que el tránsito peatonal alrededor de la base del árbol y a través de los años había erosionado y había colapsado las raíces del gigante. ¿Con qué clase de tráfico peatonal te tenés que enfrentar todos los días? Estudio 2, 105.9. Espacio publicitario. Espacio publicitario. En el Centro Cristiano del Pilar, todos los sábados, ahora tenés tu espacio. Taller de música y escuela de arte. Llámanos al 023-22-69-36-94. Abierta la inscripción. Centro Cristiano del Pilar. Construyendo pilares en tu vida. Reuniones de inspiración espiritual, talleres, escuela de arte, grupos de crecimiento y consejería familiar y personal. Consultas al 02322-693694. De lunes a viernes de 9 a 13 horas. Kilómetro 50 y medio, Esteban de Luca, casi colectora. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Estudio 2, 105.9. 105.9. Muy bien, aquí estamos nuevamente y con el ¿Sabías qué? De este martes impresionante. Investigamos, buscamos, encontramos los grandes secretos del aire, surfeando por los secretos del universo. ¿Secreto? ¿Sabías qué? Bueno, ahora sí, estamos con nuestro ¿Sabías qué? De este martes. Y hoy tengo todas curiosidades de perros. Hay un montón de cosas que, la verdad, que me llamaron la atención. Y encima con nombre del perro que es, Por ejemplo, Augie, ¿saben qué? Tienen el récord de llevar más pelotas de tenis en la boca. ¿Saben cuántas puede llevar Augie? Hasta 5 pelotas de tenis. Pero tiene una boca pobrecito. Enorme, pobre perro. Y bueno, es medio grandote el perro, yo lo vi en foto. Pero bueno, dame un poco de impresión. Augie, ¿cómo dijiste? Augie. Es la raza. No, es el nombre del perro. Debe ser que aúlla. Pobre. Aullí, debe aullar. Y come muchas pelotas. Tantas pelotas de... en la boca de horrible. Sí. Bueno, después hay otra muchacha que se llama Cindarella, que dice que está... Bueno, ya le dicen Cindy. Y ella tiene el récord en saltar en altura. ha saltado hasta 1,70 m. Mirá qué bien. Un montón para un perro. Y no es muy alta, es un perro mediano. Así que me llamó la atención, pues no podía pensar que un deben perro... ser estos perros que saltan como en los circos. Me imagino yo, los hacen saltar, viste, que saltan tan alto. Sí, sí, sí, los entrenan y bueno, claro, ella llegó, sí, por eso, porque son, es conocida esta competencia de saltos perrunos. Ah, mira, y, sabía sí que existía. ¿Cómo que no? En Estados Unidos, en Estados Unidos compite todo, todo el mundo. ¿Nunca llevaste a tu perro a saltar? No, mi perro está muy vago, no sirve gordita, para nada. No salta. Mi perro quiere saltar. Corre, no salta. Y el perro de mi hija es vago. Sí. Sí. No podrían participar de la competencia. No, no, no, salen último. Bueno, después les cuento, el perro más pequeño del mundo... Pequines, no, que chihuahua. Es un chihuahua. Ahí está. Que mide 15,2 centímetros desde la punta del hocico hasta la punta del rabo. Ah, mira. O sea, la punta del rabo, que extienden el rabo hasta el final. Claro. Pero si, rabo el, chiquito. Si no tiene rabo casi el chihuahua. Sí, tiene colita, así. Tiene colita cortita. Bueno, por eso, 15,2 centímetros. Nada. Juguetes. En el bolsillo entra. Después, bueno. ¿Qué tenés en el bolsillo? No, mi perrito. El chihuahua. Llevo mi perrito. No tenía con quién dejar el chihuahua y lo traje en el bolsillito. Después, otro perro hermoso que me encantó, pero esos son de los estilos batatás. El perro con la oreja más larga, que se llama Tiger, su oreja mide 35 centímetros. Un cacho de oreja. ¿Pero para qué le sirve la oreja tan grande? Porque son sabuesos, pues son perros de casa. Sí, son perros de casa. Pero con eso como que retienen lo que huelen, ¿viste? Esas son las orejas. Uno no huele por las orejas. No, pero como que la oreja le hace un efecto. Yo leí la otra vez. Le hace un efecto cuando están buscando el rastro. Ajá, entonces claro, la oreja, como llega al piso, ellos les ayuda a encauzar el olfato. ¿Qué claro cosa y el ruido extraña también, supongo? Claro. Pero igual el tema es el olor, no es el ruido. No es el ruido. No hace ruido la bichita. Qué perro raro, ¿no? ¿Qué? Yo tenía un batata, son amorosos. Son re lindos. Sí, sí. Pero este con la oreja más larga que todos. Claro, pobre, muy larga además. Horrible. Le creció de más. Y no claro se termina enganchando con las cosas. No, o le terminas no pisando se pisa la pata, con la pata no, la oreja. Le puedes pisar la oreja. Cuando está el piso así tirado, le puedes pisar la oreja. Ahí está. Uy, pobrecito. Pobre, un dolor. Bueno, después una perra en Cambridgeshire, en Estados Unidos, tuvo el mayor número de cachorros en un parto y fueron 24 cachorros. Pobre, sí. En un solo parto, ¿no? Es que en un, por, no, en un solo parto. No es que va por parte, no. No, no, no. 24. No, no, uno por vez, Rodolfo, no van a salir 24 juntos. Mira, uno nació en 24, así. Pobre perrito. No, iban saliendo. Si no para, no para. No para, otro, no para, 24. No para. 24. ¿Y qué como haces con 24? Como los 101 dálmatas, una cosa así. Sí, más o menos. Un cuarto. ¿Y qué haces con 24? Y los tenés que buscar gente para regalarlo. Claro. Porque, ¿qué vas a hacer, pobrecita? Bueno, empezás a vender. Aparte, no le pudo dar de comer. No, ¿cómo? Y no le alcanzaban las tetillas para darle de comer. Claro, capaz que tenía 22. Claro. No. Con toda la furia podrá tener 8 la perra, pero 22 no creo. No creo. Salvo que sean dos perras juntas. Claro. No, no sé, pero capaz que, como está diciendo, perros extraordinarios. Claro, claro, puede ser. Puede la ser perra. Pero la perra pobre estará común y tuvo 24. Estaba pobre, destrozada, pobre el perro. Bueno, después, un perro que se llamaba Striker. Escuchen esto porque esto fue muy gracioso. No pateaba. No. Bajó la ventanilla del auto. Uh-huh. Eres uno de los perros que más rápido baja la ventanilla. Yo no sé cuántos otros habrán bajado la ventanilla. Este dato ya en es... 11,34 segundos bajó la ventanilla. ¿Pero cuál ventanilla? ¿La que tiene botoncito o la no, otra que la da que vuelta? Tiene manijita, lo mostraban con la manijita. Apoyando la patita en la manijita. Bueno, este dato, ¿sabes? El perro que te baja la ventanita. ¿Viste cuando no tenés el auto full? Por tener este perro y te baja la ventanita. Claro, vos estás manejando, el perrito está del lado tuyo, de copiloto, y vos tenés decís, calor. Decís, bajame la ventanita y ya está. En 11 segundos. En 11,34 segundos te lo baja. ¿No hay un perro que gire buscándose la cola lo más rápido posible? Todos los perros hacen eso. ¿Y giran? Todo, la mayoría. Uno no entiende qué busca, porque... la cola, pero... ¿viste? No, no, es terrible eso. ¿Cómo me pone muy qué nervioso? Qué desesperación. Qué desesperación. Pero pará un poco. Acá está, ya la sabes, pero pará un poco. Es parte de tu propio cuerpo. Sí. Bueno, sí, pero no lo saben, porque no tienen espejo, no saben mirarse en el espejo los pobres perros. Capaz que quieren romper el récord para figurar en esta claro, lista. En esta lista que yo les estoy leyendo. Pero bueno, eso es de todo de los perros. Ahora tengo otras curiosidades, por ejemplo, que me llamó la atención. ¿Vieron que para filmar la película de King Kong, para verlo tan grande a Don King Kong? ¿Cuál? ¿La primera? La primera película, en el año 33, dicen que las miniaturas de lo que era la ciudad medían tan solo 45 centímetros de alto. Mirá vos. a donde filmaron la ciudad. No sé dónde metieron a la chica, cómo hicieron. Claro. Porque no había tanta tecnología como para achicar y agrandar. Claro, con tantos zooms y, bueno, por ahí en Estados Unidos sí ya en esa época, pero el tema era este, de que para ellos era toda una hazaña haber logrado esto con algo de 45 centímetros, ¿no? Sí. Y es bastante, la verdad que es bastante buena la película esa, para la época. Sí, tiene buenos efectos dentro de todo. Si uno lo compara con lo de ahora, nada, es una tragedia. No, pero para la época uno dice, sí, bueno. Sí, uno se queda. Se, o sea, yo tengo la imagen de King Kong, ¿viste la imagen en blanco con y negro? Con la chica rubia. Venía la avioneta. No venía el avión, pero venía, ¿viste la avioneta? Que yo... Sí. ¿Cuánto pediría la avioneta, no? No, eso no decía. Era un avión, no era con averiguarlo. Era un avioncito con un hilo. Claro. Y se veían los hilos. Claro. Bueno. O intinuaba que estaba ahí. Pasa que para la época uno dice, bueno. Está, la verdad que la gente es creativa. Sí, no, si no hubieran tenido la tecnología de hoy en día. Pero es muy cruel. ¿Cómo van a matar a King Kong? A King Kong. ¿Viste que le daban? Eso. Muy feo, muy feo. Y uno pero sufre se llevó a la chica. Con esa bestia grande. Se ¿cómo vas a sufrir por esa bestia grande? Se llevó a la chica, está mal. Y eso porque está más lejos. Si te acercas, claro. no sufrí nada. Y King Kong romántico. Por favor, ¿cómo nos engañaron? ¿Dónde esa bestia va a ser romántico? Mirá. Si vamos a hablar de bestias que hay por volvamos acá, volvamos a Sabías Qué. Vamos a Sabías Qué, mejor. Sí, si no, nos distorsionamos. Entramos en temas que no se pueden. Bueno, les cuento otra cosa que es súper importante para la Argentina. Entre el año 1995 y 2000, los glaciares de la Patagonia se derritieron el doble que en los 20 años anteriores. Es terrible. Este es un dato triste por ahí, para decirlo, ¿no? Grave, más que. Y grave, sí, sí. Así que bueno, después tengo más, pero se las dejo para el martes que está viene. Está bien. Buenísimo. Está bien dejando ahí. Sí, ojo, sí, pero... sí. Ay, bueno, si no es mucha información para una sola semana. Claro, si no, colapsa el cerebro de muchos. Y cae. Ya está, ya entre King Kong, el perro, el glaciar, sí, ya está. El perrito que da vuelta, el que abre la ventana. Yo conocía a un chico que decía, no me des más información porque colapsa. Claro. Sí, sí, sobre todo los chicos a esta altura del año están estamos colapsados los chicos, no, la maestra. Está. Porque en el colegio ya está. No, bueno. Pero algunos están rindiendo todavía. Ah, cierto que el que no trabajó durante el año le toca está trabajar rindiendo. Ahora rinden. Los esforzados no, pero los vagos están todos. ¿Cómo? Lo, ¿qué feo que lo llames vago? Y pero sí, ahí, es verdad. Capaz que le cuesta. No, mucho que no les cuesta. Están ahí que no quieren hacer nada. Ah, sí. Recién mandó un mensaje Tefi Pacheco. Oh, ya podemos iniciar los ella mensajes. Es una chica esforzada. Parece, está escuchando por internet. Muy bien, Tefi, un beso. Ay, estudie, Tefi, estudie. No, ya lo he terminado todo. Claro, no, por eso está escuchando. Está ahí, esperando notas todavía. Qué bárbara está Tefi, ¿eh? Buena, Tefi. Acá nuestro más... Sinceramente. Sentido apoyo. Estudiate, vivo, Dios, en el verano estás en el horno. Pero esta época no es para estudiar. Está mal hecho eso, los finales en esta época. ¿Pero por qué? Porque el que estudió en el año... Ya está. Año sí, ahora sí, ya. Pero está el tranquilo. Que durante el año pavió... Deberían cambiar el orden del año. O sea, iniciar en vacaciones de invierno y terminar en invierno. Sí, pero como hacen en muchos países. Sí. Pero pasa que a nosotros nos cae todo el verano el colegio. O sea, hace el calor. En las escuelas no hay aire acondicionado. ¿Cómo se nota que no estás dentro de un aula con 30 criaturas sin ventilador? Mi hijo viene desesperado. Desesperado, dicen, es el bueno, calor. Sí. Bueno, deberían reducir todo. Deberían eliminar las clases en esta época. Sí, deberían reducir las clases. O poner aire acondicionado en los colegios. Ahí está. Pero no se puede. Así que bueno. Bueno, queremos contarte que tenemos mensajes con respecto a la consigna de la semana, que era en qué depositas tu fe. Y ahí tenemos cosas bastante interesantes. Avi Luna dice: yo deposito mi fe en Dios, quien día a día me regala el milagro de la vida. Saludos. Elizabeth Bello Montoya dice: mi fe está puesta en el creador del cielo y de la tierra y todas las cosas que hay en el mundo. El hacedor del milagro de la vida, el Padre que por obra y gracia posó el Espíritu Santo en María para traer al mundo al Salvador Jesucristo. Giulio Provenzani dice, bueno, yo en él. Yami Yacone dice, en mí. Mónica Neira dice, en mí. No es que en mí, sino en ellos. No que en Claudio, no. No, vos no, Claudio, no. Por eso, no, en ellos. Mónica en Mónica y Yami en Yami. Nadia Rubiche dice, en Dios, obvio. Jan Didier Warch dice... ¿El obvio lo dijo eso o lo dijiste vos? Obvio, dijo ella. Ah. No, ella puso, en Dios, obvio, leí textual. Dice Ian Didier Ward, dice, así como en Dios, también en la gente. Uy, pobre. A frito. No, hay buena gente. Depende en qué gente. Claro, si es muy confianzudo, bueno, fíjate, porque vas a perder. Claro. Lo que pasa es que hay que separar quizás, claro. Tener confianza en la gente y poner la fe en la gente. ¿En son qué dos gente? Cosas distintas. Exacto. Sí. Naru Pereira dice, en mí mismo. Maximiliano Trench dice, yo en Dios. Florich, no sé cómo se llama. Salud, ¿qué pasó? No, se llama así. ¿Cómo Florich. Se va a llamar Florich? No. Floris, Floris H se llama. Sí, Florich. Pero capaz es el apellido. ¿Qué no, se llama? No, no puede y ser. Bueno, así se llama ella. Dice, en Dios, en su Hijo Jesús y creyéndole al Espíritu Santo. Calu Wonka dice, en Dios, mi razón de vivir. Pone Dios, todo muy largo. Carolina Villane dice, en Jesús, también con muchas letras. Pero a veces las circunstancias te llevan a dudar. Gastón López dice, en Dios, aunque a veces dude. Él increíblemente siempre está conmigo. Nunca me abandona, ni a mí ni a nadie. Él guía mi camino por más que caiga. Él siempre te va a dar una mano. Bueno. Buenísimo. Y un último mensaje de Darío Moyano. Mi fe nunca más la pongo en mí, ahora la pongo en Jesús. Mira vos, bueno. Bien. Qué bueno. Importante eso, porque uno puede fallar. Los que están a tu alrededor puede fallar, pero aquel que creó todas las cosas no te va a fallar nunca. Así que qué bueno que muchos tengan este concepto, ¿no es cierto? Claro, porque también donde pongas tu fe es también donde, por ahí, si la pones en una persona que te pueda fallar, y mismo uno mismo, que uno se puede equivocar. También uno mismo. Entonces, te sentís un fracasado más. Claro, seguro. Corres riesgos que después de no poder levantarte. Así es. Así que bueno. ¿Y ahora, Rockfo? Y ahora vamos a los tips. Sí, porque me quedaron mirando. ¿Y ahora dónde? ¿Y los se tips? Nos hizo un océano. Sí. Un océano. Es muy no grande una, un océano. No una laguna, un océano. No, ya a esta altura del año no hay laguna. Porque yo dije, mucha información, alguien va a colapsar. Es que claro. Todos colapsamos, quedamos todos. Y, bueno. ¿Viste cuando la computadora se cuelga? Sí. ¡Pii! Bueno, espero que ya la hayan reiniciado. Ya está. Porque ahora se viene más volvimos, información. Ya volvimos. O por lo menos que se tomen un vaso de agua, que claro. Es lo que voy a hablar al respecto. Muy bien. Porque ahora hace mucho calor. Sí. Bueno, ya empieza la temporada y se acerca el verano. Consejos para minimizar los efectos negativos del calor y el sol. Ajá. Prestemos atención porque esto es muy importante. Aunque ahora se está nublando, pero va a volver a salir el sol. Sí. Así que estemos alertas. Durante los días de mucho calor, refresquese cada vez que lo necesite. Por ejemplo, ahora. Necesito refrescarme. Vas, te duchas. Y volvés. Espectacular, sí. Segundo tip. Beba agua abundantemente. Mucha agua. Sí, mucho. O sea, ahora mínimo 2 litros, dicen. Sí, mínimo 2 litros y medio. Porque vas caminando seguramente, uno transpira, claro, hace actividades. Depende de cuánta actividad hagas. Si estás sentadito, 2 litros. Si empezás a moverte en la vida. Medio más. Un poco más. Un poquito más. Un poco más. Bueno, y tenés que lograr que niños y ancianos también lo hagan. Sí. Por ejemplo, vos te cruzás en la calle. Toma agüita. Tome agua. Lo ves muy seco. ¿Qué le pasa a usted? Está deshidratado. Niño, no corra tanto. Tome agua y le das agua. Yo vivo al lado de una cancha de fútbol. Al lado. Se la va a pasar dando el agua. No, pero tengo los escucho cuando tienen escuela de fútbol, ¿no? Entonces, y se escucha el profesor que lo lleva. ¡A tomar agua! A cada rato lo lleva. ¿Pero a qué van a tomar agua? Tiene este concepto instalado, profesor. No quiere que se deshidrate los niños. No, imagínate, se te cae ahí uno deshidratado. No, por eso. Pero qué bueno, sí. Vamos, sí, dale, vamos a tomar agua. Qué emocionante. Es divertido, qué sí. Emoción. Es divertido. Bueno, dice, evitar realizar esfuerzos físicos en las horas de más calor. O sea, no evitar, o sea, los esfuerzos físicos hay que hacerlos. No, no dejar de hacer actividad, sino bien. Al mediodía, por claro, ejemplo. No exponer. Era una buena excusa esa. Venía muy bien la oración. Hace calor, no hay que hacer una actividad física muy esforzada. Sí. Hay que permanecer el mayor tiempo posible en lugares frescos, a la sombra o climatizada. Algunos se escuchan esto. Claro, no puedo. No puedo, hay que estar a la sombra. Estoy en la sombra, dale, vamos a caminar. No. A la sombra, Yo me quedo acá, acá hay aire acondicionado, acá no me saca nadie ahora. Pobre la gente que trabaja afuera, pobre, sí. No puede estar en la sombra. Y bueno, debería buscarse un refugio, andar con esta, ¿cómo no? Para bueno, una sombrilla gigante, es si es que eso. Lo permite el trabajo. Use ropa ligera, clara y que deje transpirar. No sé si se entiende. Sí, se entiende, se entiende. O sea, no meterse en mucha ropa, no salir con un pullover. Y no. Me parece. O con remeras de algodón pesado, grueso, sino lo más liviano posible. No sé, posible. Lo que tengo puesto es de algodón, no sé qué es. Sí, algodón, Rodolfo. O sea, no me conviene usar lo que tengo puesto. No. Pasa que estaba en el... No es ni color claro ni es liviano. No le diste los tips. No, pero como... Es finita la remera. Es finita. Pero es como con el aire acondicionado va bien. No te das cuenta. Todo va bien. Tenga en cuenta que las altas temperaturas afectan especialmente a niños, mayores y enfermos crónicos. Bueno, eso lo dije. Mantenga sus medicinas en lugar fresco. El calor puede alterar su composición y su efecto. Claro. No olvidarse, porque uno se olvida, cambia de temporada y lo deja en el mismo lugar donde ahí le pega el sol. Ojo con eso. Evite la exposición al sol en las horas centrales del día, de 11 a 17 horas. Entonces, no, yo hasta ahora no salgo. No. Qué feo, porque es la mejor hora para la pileta, pero no se puede. No, te hace mal a la piel. Claro. Lo mejor es meterse a la pileta de noche. Yo lo recomiendo. Yo, pero hay lugares que están, pero hay lugares tan cerrados. Claro, no puedes ir al club a meterte a la pileta. No, hay que comprarse su propia pileta. Vengo a la pileta. Pileta para todos. Bueno, eso sí está bueno. Si uno lo tiene en la casa, es un placer. Vale. Evite exposiciones prolongadas o dormirse al sol. Porque hay gente que se duerme al sol. Ay, es terrible. Admiro a las... No hay que admirarlo. Porque... No, porque yo en una época lo hacía, pero ahora no puedo. No, yo no aguanto. Cuando tenía así hace 15 años por ahí lo hacía, pero ya ahora no puedo. ¿No? Dormirse al sol. O sea, está bueno, pero no está bueno. No hace mal. O sea, es placentero en ese momento, pero después tiene... Pero en realidad no es placentero porque es un calor que te cocina. No es placentero, ¿eh? Bueno, pero para uno. O sea, está durmiendo, se olvida. ¿Qué sé yo? No, yo sufría. Me acuerdo que tomaba sol y sufría porque tenía calor. Pero el sol que quería tomar era... Bueno, mi precio era más importante. Pero no, ahora no puedo, no lo aguanto. Hay que proteger adecuadamente la piel, la cabeza y los ojos con ropa, sombreros o gorros y gafas de sol. O sea, no es por canchero que yo uso gafas. No, sino para protegerse de los rayos. Sobre todo las personas que tienen ojos claros, como Claudia. Claro, sí. Fuera de joda, si no te pones los anteojos te mueres. Eso es cierto, ¿cómo afecta a una persona que tiene ojos claros? Te encandila. Te encandila más. Va, no sé cómo te encandila vos, pero a mí me encandila. No sé, a mí no me encandila nunca. No sé si es más, pero... Ah. O esas resolanas así son tremendas. Bueno, no olvide que el riesgo de quemaduras solares se incrementa con la altura. ¿Que si son más alto? O sea, ¿sí? Si son más alto. O con la altura o porque te subís a un techo. El que mide 1,50 está zafado y yo no. Claro, no. Hay personas que están más a salvo por su estatura, como yo. Y hay otras personas que están... Esa es la primera vez que lo escucho. Está acá, en los tiempos de la semana. No te puedo creer. Por la altura, mirá. Bueno, se supone que si uno asciende... Bueno, el que mide, es basquetbolista, mide 2 metros, pobre, está frito. Y por eso los basquetbolistas quedan calvos. Le da el sol directo. ¿Viste que los basquetbolistas quedan calvos? Por el sol. Le da mucho el sol. Le da mucho el sol, sí, mucha altura. Pues, y la jirafa entonces. La jirafa por eso tiene el cuello largo. No, pero tiene como, le salieron como 2 honguitos. ¿Qué le tiene ahí? Dos cuernos. Las antenas por el sol. ¿Es para de respirar? Sí, no sé. Bueno, hay que tener en cuenta el protector solar que usa, según el tipo de piel. No es para, bueno, no es cuestión de discriminar, pero uno decía que la raza superior, bueno, no es nada superior porque es la que más sufre. No, la que más sufre. Claro. Es el tipo 1. Personas de piel blanco lechosa, que suena feo, albinos o pelirrojos, con ojos azules y pecas, bueno, ese es el tipo 1, requiere un FPS, claro, que es factor protector de protección solar de más de 50. Claro, más fuerte. El tipo 2, sujetos con piel blanca, pelo rubio, pelirrojos, ojos azules o verdes y pecas. Está todo. Esto de las pecas, está full. O sea, yo tengo pecas, ¿qué me tengo ahora? O sea, soy tipo 1 y tipo 2. Claro, porque hay gente que está mezclada, Rodolfo. Claro, ¿vos qué sos? Y mira, tipo 1. Tipo 3, hombres y mujeres de piel blanca. Generalmente de origen europeo que necesitan un FPS entre 20 y 35. Claro. Esto es como está discriminando a todo el mundo. Bueno, ¿no? Sí, hago nosotros, sí. Ah. Claudia es clase 1, nosotros ya estamos vos la otra. Clase 1, claro. Nosotros estamos en la otra clase, la de 20. Tipo 4, y acá vamos. Aquellos con piel ligeramente morena, pelo y ojos oscuros. Bueno, y tipo... ¿Y cuánto lleva ahí? Entre 15 y 20. Tipo 5, me suena muy a tipo nato. Personas con piel morena necesitan un FPS entre 15 y 20. Y tipo 6, individuos con piel negra, Ay, porque es recomendable un FMS de 15. Bueno. Pero igual te voy a decir, la gente con piel negra, muy, muy oscura, de todas formas se quema muchísimo. Sí. Porque vos vas, cuando uno va a la playa, que generalmente están estos chicos que venden aros y anillos y demás, sí. Y vos los ves pobres que están súper quemados. ¿Y cómo te das cuenta? No, porque vos le ves la piel. ¡Qué feo! Te das cuenta que están quemados porque tienen la piel como muy reseca y eso es de tanto sol. Ah. Bueno, puede ser. Observan, ¿y ustedes? ¿No observan? Yo vi gente muy seca. Son oscuros, pero el sol como que te das cuenta que están quemados porque la piel está como... Como roja. No roja porque no se le ve el rojo, pero como muy, muy seca la piel, ¿viste? Que es el efecto del sol. Nunca presté atención, no, nunca pero ahora voy a prestar atención. Digo, por son favor. Son poco observadores ustedes. Es muy observadora. No, pero ya voy a comprar estos anillitos, estas cadenitas y me voy a quedar mirando un poquito. Mirá, más. A ver, ¿viste qué más? Yo le he preguntado si usan protector. ¿Y qué te dicen? No. No hablan mucho, casi yo no voy a contestar. ¿Qué pregunta? Protector. ¿Qué será? No, pero igual, los que más sufren son los que tienen pecas, claro, ojos gente, claros. Claro. ¿Viste? Creo que en esto la gente, hay gente que no lo tiene muy en cuenta, ¿no? Dice, nah, no pasa nada. Sí, pero... Y realmente hay gente que después termina con quemaduras y lesiones graves, sí. Y aún la posibilidad de agarrar cáncer de piel y demás por la exposición al sol, y que sufre, está muy peligroso. Porque van, decís, bueno, vamos a la playa y después no podés, se cubren después, toda, la pasan mal. Después tenés que dormir en una percha, porque claro, no te podés acostar a ningún lado. Tenés que estar es recluido horrible. 3-4 días, o sea que sí, te perdiste las vacaciones. Entonces, que se vayan a la montaña. No cuesta nada. En la montaña también te quemas. También te quemas. Pero que se encapuchen todo. Porque está todo más alto, justo ahí donde está más alto. O sea, cuando hablaba de altura, era hablaba la de la montaña. Ah. No la altura de la gente, Rodolfo. La montaña o los lugares más. Porque yo le decía, vos que sos alto, ya vas a ver ahora cuando sales al sol. Ya vas a ver. Vos que te no, no, vos te la... pusiste contento, pensaste dijiste, que era una contra no, para no, estaba contentísimo. No, no es eso, no es eso. Bueno. Muy bien. Esos fueron los tips de la semana. So long since you felt like you were loved. So what went wrong? But do you know there's a place where you belong? Here in my arms. When you feel like you're alone in your sadness, and it seems like no one in this whole world cares, and you wanna get away from the madness, you just call my name and I'll be there. You just call my name and I'll be there. Oh, ¿Con qué clase de tráfico peatonal te tenés que enfrentar todos los días? Más del que se puede imaginar. Las pesadas tareas diarias, el cansancio, el viajar al trabajo todos los días. Vivimos contestando mensajes, mail, llamadas telefónicas, ruidos, charlas, tráficos, multitudes a nuestro alrededor, cuentas, la televisión, malas noticias, preocupaciones, responsabilidades con los hijos, exigencias, heridas en nuestras relaciones interpersonales. ¿Cómo se sobrevive a esto? ¿Cómo se puede exactamente sobrevivir a esto, ¿no? Y yo pensaba, cuando leía este relato del árbol, ¿no?, que cayó, ¿no?, cómo todo ese tránsito a lo largo de los años fue socavando y fue haciendo que todas esas raíces que nutrían al árbol sufrieran un colapso y el árbol terminara cayendo, ¿no? Y realmente todas estas cosas que nos pasan diariamente a lo largo de la vida y del año comienzan a socavarnos, ¿no?, y a producir un desgaste y un cansancio en nosotros mismos que termina afectándonos, ¿no?, afectando sí. nuestras relaciones interpersonales, nuestras emociones, nuestro estado de ánimo, ¿no? Sí, aunque parezca que la persona sea lo más, porque por eso decía, el árbol era grande, pero aún así se vio afectado, así sí, que qué bárbaro. Generalmente a veces uno dice, bueno, esta persona es dura, es firme. Es un cinco biloba. Claro, pero es como el árbol de la plaza, no le va a pasar nada. Pero muchas veces hay cosas que socavan la vida sí. de la persona, ¿no? Y que realmente uno dice, bueno, este árbol tan grande cayó porque las raíces fueron afectadas y no pudo ser nutrido como para poder proveer a todo ese árbol de 70 metros lo que necesitaba para que pudiera sobrevivir, ¿no? Y realmente cuando uno piensa en nosotros como en un árbol, como personas que somos, que necesitamos nutrir nuestras vidas diariamente, ¿no? Sí. Y no hablamos de la nutrición alimenticia, ¿no? Porque creo que medianamente, más allá de que haya alguna persona que viva en una situación extrema, todos entendemos que tenemos que alimentarnos para que nuestro cuerpo se sostenga. Pero muchas veces descuidamos otras áreas, ¿no? Sí. O sea, alimentamos nuestro cuerpo, hacemos ejercicios, nos cuidamos la piel, nos protegemos con todos los tips de la semana, con todos los datos que tenemos tan importantes, pero muchas veces no tenemos en cuenta que nuestra vida no solamente es cuerpo, ¿no? No solamente es lo que se ve, sino que también tenemos un espíritu y un alma que necesitan ser nutridos. Sí, ¿cuántas veces nos olvidamos de eso y qué pasa? Ahí sí que caemos. Y ahí caemos, ¿no? Porque es con donde se empieza a socavar hasta que el árbol cae y no se puede recuperar, ¿no? Así que nuestro desafío para este día, si te sentís con esta situación de decir soy como el árbol este que está por caer y voy a hacer mucho ruido, bueno, tenés posibilidades de no que no te suceda esto, ¿no? Antes de que toda esta realidad te aplaste. Claro, porque a veces decimos, tiene todo a su alrededor. Vos decís, está todo preparado para que esté bien ese árbol. ¿Qué es lo que le pasó? Sí, muchas veces uno dice, no le falta nada, no le faltan cosas. Tiene un buen trabajo, un buen empleo, una buena familia. Exacto. Pero quizás la vida del alma y del espíritu está muerta. Exacto. Así que creo que el desafío es, si vos te animás, el ponerte cada día, dedicarle un tiempo a leer la Biblia, dedicarle todos los días, cuando vos te levantás, encomendar tu vida a la vida del Espíritu Santo de Dios para que te ayude, para que te guíe, y yo te puedo asegurar que ese árbol que está medio maltrecho va a comenzar a levantarse. Y esa savia va a empezar a fluir. Va a empezar a correr. Así que buenísimo, sí, es un buen consejo, Mabel. Así que no te lo pierdas. Te esperamos este fin de semana, ahí en el Centro Cristiano del Pilar, viernes, el domingo 18:30, no te lo pierdas. El viernes 19:30. Así que bueno, nos vemos el próximo martes, si Dios quiere, y que pasen una linda semana.